en las manos del Maestro. No sé si te ha pasado a ti, que has orado insistentemente por algo y todavía no has recibido respuesta. Y finalmente, te has desanimado y has sentido que Dios a ti no te escucha. Quiero decirte que no estás solo. Yo también he pasado por momentos así. Es más, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, también batallaba con sus propias oraciones sin respuestas. Se preguntaba cuánto tiempo estaría afligido, porque parecía que Dios no lo escuchaba. Se sintió así cuando escribió el Salmo 13. Escucha lo que dice este Salmo y dime si no es así como muchas veces nos hemos sentido. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Respóndeme, oh Señor, Dios mío, devuélveles la luz a mis ojos. No permitas que mis enemigos digan, lo hemos vencido. No los dejes gozarse por mi derrota. Pero hay algo que me encanta de este salmo, es la actitud con la que termina David después de expresarle sus sentimientos a Dios. Al final, él decidió confiar en la misericordia de Dios y alabarlo por todas las cosas buenas que había hecho por él. Miremos cómo termina David este salmo. Pero yo desde ya confío en tu gran amor. Me gozo porque tú me has salvado. Te canto, Señor, por el bien que me has hecho. Nosotros también debemos asumir la actitud de David. No está mal expresarle nuestros sentimientos a Dios, diciéndole cómo nos sentimos, porque no encontramos respuesta a nuestras oraciones. Es más, a Dios le encanta que nosotros nos desahoguemos con Él. Pero no debemos quedarnos allí, tenemos que pasar a otro nivel. Debemos aprender a confiar en la misericordia de Dios y alabarlo por todas las cosas buenas que ha hecho en nuestras vidas. Hoy quiero que recuerdes algo. Nuestro Dios es un Dios real, sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando tenemos un buen empleo, cuando nos ha bendecido y nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero, ¿qué pasa cuando las circunstancias no son tan agradables? ¿Cómo adoramos a Dios cuando Dios parece que se ha olvidado de nosotros y nada nos sale bien? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor, agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo, aunque parezca distante. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación, momentos en que sentiremos que nos abandonó, nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete, siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. Puede que un día te sientas así. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti, confiesas todos los pecados que puedas imaginar y les pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez, y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida. En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando estabas iniciando tu relación con Cristo, quizá Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmara su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipresencia de Dios es un hecho, y la manifestación de su presencia es un sentimiento. Son dos cosas distintas. Dios está siempre presente aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Mientras adoras a Dios, creces en la confianza de que Él es mayor que cualquier cosa por la que estés orando. Esto te ayuda a confiar en que Él sabe lo que necesitas y que responderá tus oraciones a su manera y a su tiempo. La confianza en Él abre tus ojos para ver que cuando las cosas por las que estás orando parecen irremediables y terribles, Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Tendrás la fortaleza para seguir orando y para no dejar de hacerlo demasiado pronto. Orar es mostrarle tu corazón a Dios y decirle todo. No es que Él no sepa ya todas las cosas, las sabe. Es que quiere escucharlas de tu boca. Por eso es que quiere que dependas de Él. De manera soberana, ha establecido que tú ores y luego Él se mueve como respuesta a tus oraciones. Dios quiere que tengas una vida de libertad, plenitud y verdadero éxito, pero nada de eso puede suceder si no estás orando. Te invito a hacer esta oración conmigo para decirle a Dios que a pesar de no ver la respuesta a tus oraciones, tú seguirás clamando y confiando en su fidelidad. Dile, querido Señor, enséñame a orar. Ayúdame a orar no solamente por mis necesidades, sino por las de otros. Enséñame a orar por todo. Clamo a ti y declaro mis problemas ante ti. Permite que ore sin cesar. Ayúdame a traer a tus pies las cosas por las que oro y a dejarlas en tus manos. Enséñame a confiar en ti tanto que no tenga ideas preconcebidas de la manera en que deben responderse mis oraciones. Sé que mi trabajo es orar y el tuyo responder. Ayúdame a hacer mi trabajo y a dejar que tú hagas el tuyo. Ayúdame a confiar en que tú responderás a tu manera y a tu tiempo. Confieso cualquier ocasión en que haya hecho demandas, esperando que respondas mis oraciones de la manera en que yo quería que lo hicieras. Sé que tu voluntad y tu juicio son perfectos, por lo que te alabaré por encima de todas las cosas, hasta de mis propios deseos y expectativas. Tú eres mi reposo y la roca sólida en la que estoy apoyado. Nada me estremecerá, ni siquiera las oraciones que aparentemente no se han respondido. Cuando no pueda ver las respuestas a mis oraciones, abre mis ojos para que vea las cosas desde tu perspectiva. Como dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Señor, estoy agradecido porque tú, que eres el Dios omnipotente y omnipresente del universo,